Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos en los próximos minutos hablando o resumiendo el fin de semana en el plano deportivo, lo cual nos lleva a hablar en primer lugar de ese partido que se disputaba ayer en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, ante unos 400 aficionados entre el Ubrique Unión Deportiva y la Asociación Deportiva Cortijillos. El Ubrique Unión Deportiva, líder de la segunda andaluza, una condición que va a seguir manteniendo y ahora más, porque con la victoria de ayer ante Cortijillos por 3-1, logra ampliar la diferencia sobre el segundo clasificado, que antes era el Puerto Real, que empataba en esta última jornada, y ahora esa posición la ocupa el filial del Algeciras. Un Ubrique Unión Deportiva que en el día de ayer completó una muy buena media hora de partido. Salieron enchufadísimos los ubriqueños, logrando ponerse a la media hora pues con un 3-0 a su favor. Luego, digamos que acortaron distancia los visitantes y ese nivel que se vio el equipo pues bajó un poquito con ese marcador ya a favor. Además, a eso hay que sumar que el equipo visitante se empleó también con cierta dureza en algunos momentos del partido. Quizás ya con ese 3-0 el equipo de los Cortijillos pues recurrió más al otro fútbol con el objetivo de intentar desestabilizar al conjunto ubriqueño, cosa que no lograron definitivamente. Lo intentaron, pero no lo lograron. Los ubriqueños, como decimos, muy buena primera media hora del partido, al descanso con ventaja por 3-1. La segunda parte, la verdad, que fue para olvidar, porque hubo pocas ocasiones, un juego muy trabado, muy feo, poco vistoso, y obviamente el Ubrique Unión Deportiva intentando pues mantener esa ventaja. De hecho, no hubo ocasiones, muchas ocasiones de excesivo peligro por parte del equipo de los Barrios, y si los hubo, pues ahí estaba Alberto para desbaratar las ocasiones que se crearon. Eso en el día de ayer, en el que también empataba por la mañana in extremis en Olvera el equipo juvenil en el minuto 94. Un partido también con pocas ocasiones, en la que el Ubrique Unión Deportiva fue mejor en la segunda mitad, tuvo más ocasiones, pero no pudo rubricarlo hasta prácticamente el último suspiro del partido, con ese gol que lograba Antonio Jesús Rodríguez en el minuto 94. También empató el Cadete ante el Huea Sierra de Cádiz B, en un partido donde quizás los ubriqueños se fueron o terminaron el partido con un sabor agridulce, porque mantuvieron esa ventaja de 0-1 durante la mayor parte del partido. Empató el conjunto local, que hacía las veces de local, el Huea Sierra de Cádiz, en el minuto 85, y aún así también los dos equipos tuvieron opciones de llevarse la victoria entre el gol del empate y el final del partido. Ninguno estuvo acertado y por lo tanto hubo reparto de puntos. De ahí para abajo, pues todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva lograron ganar este fin de semana. Así, de este modo, el Ubrique Unión Deportiva Infantil goleaba por 13-0 al Trebujena, en el que dicen quizás que haya sido el partido más completo hasta el momento esta temporada del equipo de Antonio Barragán. También ganaba el Alevín 6-2 al Atlético Bornense, 8-3 ganaba el Benjamín también al Atlético Bornense, o al Bornense Atlético, y el Prebenjamín sumaba otros 3 puntos gracias a su victoria en casa ante el equipo jerezano de zona sur por 5-3. Esto es lo referente al fútbol. El fin de semana nos ha dejado más noticias. Por ejemplo, en lo que se refiere a la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia, el club de senderismo Los Tres Caminos conseguía proclamarse campeón de Andalucía el pasado fin de semana en Huelva, en la Sierra de Aracena de la provincia onubense, en la denominada Travesía de Resistencia, Ruta del Jabugo, 15ª travesía que se desarrolla, como decimos, en esa Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y en la que de nuevo pues lograron la puntuación máxima como ha sido en las otras 9 travesías que han completado esta temporada: la de Jabalcuza Jarapalos, la de Granada La Costa por la Alpujarra, la de la Sierra Sur Sevillana, la de las Millas al borde de la Zubia, también en Granada, la de Sierra de Tejara en Mijara, la del Parque Natural de los Alcornocales y el Estrecho, la de la Sierra Sur de Jaén, la de la Subbética Cordobesa, la de Sierra de Grazalema y esta última, Ruta del Jabugo de Sierra de Aracena y Picos de Aroche. No ha sido lo único destacado porque este fin de semana además se celebraba la Gran Vuelta a Valle del Genal en la comarca, podemos decir, en esa preciosa comarca malagueña con sede en Algatocín este año, 130 kilómetros por delante para un grupo muy numeroso de ubriqueños que participó en esta prueba con unos 800 corredores entre las distintas modalidades por equipos, por relevo e individual. En el plano individual el mejor de lo nuestro fue Rubén Torres, mientras que en el tramo por equipos o en la clasificación por equipos podemos presumir de victoria en la categoría relevo masculina de dos ubriqueños, Francisco Pazo y Antonio Santos Orihuela, formando pareja en esta ocasión con Bartolomé Inglés Balaguer. Y tercera posición para Gamoneros Trail de José García Franco, Francisco Jesús Panal Virué y César Río Romero. También consiguieron la primera posición en categoría mixta, el equipo de Sierra Bermeja Trail, del que forma parte el ubriqueño Ezequiel Suárez. Y en la categoría femenina individual, la ubriqueña Noelia Barea conseguía la tercera posición de la general. Así que, de nuevo, muy buenos resultados los cosechados por los ubriqueños en esta quinta edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal. En baloncesto, pues tuvimos este fin de semana dos victorias y dos derrotas para los equipos del Cabu. El Cadete ganaba 106-49 a Arcos, el Fercabe Cabu Cadete. El infantil masculino vencía 7-58 al Club Baloncesto San Fernando. El infantil de primer año caía en Cádiz por 43-36 ante el Club Deportivo San Felipe. Y también el mini femenino perdió en Cádiz ante el Cádiz Club Baloncesto Gades por 61-43. Y bueno, podíamos estar minutos y minutos hablando de las citas que tuvieron lugar este fin de semana. También hubo carrera popular en Grazalema y otras más ya relacionadas con el mundo del ciclismo que la vamos a dejar pues para los próximos días. Hoy nos vamos a centrar en el mundo del balompié y lo vamos a hacer en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Gran Bazar Ubrique en Los Callejones celebra con sus clientes su quinto aniversario. Por este motivo y hasta el 6 de enero, cada semana puedes participar en el sorteo de grandes premios. Por compras superiores a 30 euros en Gran Bazar Ubrique y en DIA en Zona Hipersol, puedes llevarte completamente gratis teléfonos móviles, bicicletas, una tablet, un televisor, un skate, relojes deportivos y, para cerrar la campaña, el Día de Reyes, un fantástico iPhone 7. Con Gran Bazar Ubrique en Los Callejones, este año tus regalos de Navidad pueden salirte gratis. Restaurante Plaza, en la Plaza de Toros. Le ofrecemos todo lo necesario para celebrar cualquier evento con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Brindaréis con nuestros menús elaborados, salones y sala de fiestas, además de fácil aparcamiento. Será la excusa perfecta para quedar con los que más quieres. ¿A qué esperas? Restaurante Plaza, disponible para cualquier ocasión. Contacte con nosotros en los teléfonos 956 46 70 47 y 646 02 35 59. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956 46 85 84 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique, cuidamos de tu sonrisa. segunda carrera y caminata solidaria por la diabetes en Ubrique. El sábado 19 de noviembre, Adisica te invita a participar en la segunda carrera solidaria en la que colaboras en la adquisición de medidores continuos de glucosa y a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Plazo de inscripción abierto hasta el viernes 10 de noviembre. Las inscripciones se pueden realizar en Pub Oasis de 7 a 9 de la noche. 10 euros para los adultos y 5 para los niños. Llévate además tu camiseta. También puedes inscribirte en las sucursales de la Caixa. Segunda carrera y caminata solidaria por la diabetes en Ubrique. Participa. Organiza la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique te invita este sábado 11 de noviembre a partir de las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou a la tradicional campaña de teatro otoño 2017 con la obra El perro del hortelano, adaptada por la compañía El perro andaluz. La obra clásica de Lope de Vega en escena este sábado en el IES Maestro Francisco Fatou. No lo olvides, ya están a la venta las entradas en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros, 6 euros con carnet joven y 5 con tarjeta más de 65. También el día de la representación en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou, abierta desde las 7 de la tarde. Recuerda, este sábado a las 9, en el IES Maestro Francisco Fatou, El perro del hortelano, de Lope de Vega, por la compañía El perro andaluz. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Kebab Baguetería La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, perritos, hamburguesas, sándwich, pizzas caseras, pescadito frito y los fines de semana, carnes a la barbacoa. Aproveche nuestras ofertas. Los jueves, dos pizzas por solo 7 euros y por la compra de dos paninis, el segundo sale a 1 euro. Además, hazte socio y disfruta de los descuentos en comida y bebida. En Kebab La Lupe servimos a domicilio. Solicite su encargo en los teléfonos 46 44 10 o 682 52 26 36. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, número 12, junto al Polideportivo. Cinco y 46 minutos de la tarde, nos quedamos ya en los próximos minutos con ese resumen de la jornada futbolística del fin de semana, quedándonos en principio con el partido que disputaron Ubrique Unión Deportiva y la Asociación Deportiva Cortijillos en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo. Victoria por 3-1 de un Ubrique Unión Deportiva que salió muy enchufado al partido y que pues desde prácticamente el minuto 1 estuvo creando ocasiones, buscando la portería rival para terminar de decantar el encuentro, el partido a su favor. En este caso, como decimos, prácticamente desde el primer minuto ya empezó a dar señales de peligro. En el minuto 5 vino una ocasión muy clara para el Ubrique Unión Deportiva que bueno, no terminó en gol. En este caso era un centro desde la izquierda de Fran, tras una buena jugada que encontraba a Paco dentro del área. Su remate lo rechazaba el portero, en este caso Ramón, que era el guardameta que ayer cubría la meta del Cortijillos. Eso fue en el minuto 5, pero hubo que esperar poco. En el minuto 10 era Peluca el que cogía un balón en la frontal del área, le ganaba en velocidad a su defensa, se deshacía de él y lograba batir con un tiro bajo y raso a Ramón. 1-0 a los 10 minutos y el equipo del Miguel Domínguez que se ponía por delante en el marcador. Y así fueron creándose jugadas de peligro, llegadas. La verdad que el Ubrique Unión Deportiva rozó una, o completó una muy buena, podríamos decir media hora, casi primera parte, el único borrón, ese gol que encajaría en el minuto, en los últimos minutos del primer periodo. Pero, ya decimos, dominando a un rival que en este primer periodo apenas pisó o inquietó la portería, defendida nuevamente ayer por Alberto. En el minuto 26, un balón en largo hacia las digamos hacia el área del conjunto barreño. Pues el balón mandaba el Ubrique Unión Deportiva, decimos, un balón en largo a los dominios del conjunto de los Cortijillos. El balón botaba y hacía un extraño, dos defensas que estaban por allí cerca, ya decimos, protegiendo la jugada porque también estaba muy cerca Peluca, se liaron, podríamos decir, el bote los traicionó, el balón se quedó suelto. Peluca, que estaba por allí muy listo, esperando precisamente el error de los dos defensores, se llevaba el balón y ante la media salida del portero Ramón, con una perfecta vaselina, ponía el 2-0. Fue, en parte, regalo de la defensa de los Cortijillos, en parte también el saber estar de Peluca en esta jugada. Y tan solo dos minutos después llegaba el 3-0. Hablamos del minuto 28, una jugada que se fraguó desde el propio campo del Ubrique Unión Deportiva. Un gran pase de Paco a la altura del medio del campo, de tacón para la entrada por banda izquierda de Álvaro Coronil, que por cierto ayer en la primera parte completó un gran partido, fue incisivo en esta banda. Como decimos, Álvaro se llevaba el balón por la izquierda y asistía perfectamente a Peluca en el segundo palo, que tan solo tenía que empujar y marcar el 3-0. Su tercer gol, su segundo hat-trick consecutivo, el que conseguía en el día de ayer. Un Cortijillo prácticamente noqueado. Del segundo gol quedó noqueado a merced del Ubrique Unión Deportiva. Tanto es así que tan solo tres minutos después del 3-0, el árbitro del partido se comió un claro penalti a favor del Ubrique Unión Deportiva. En esta ocasión era Álvaro el que de nuevo entraba por la banda izquierda. Recortaba a su defensa, que dejaba el pie y se llevaba al lateral ubriqueño. El colegiado del partido, como decimos, Francisco Javier Odero Martínez, no apreció falta, nada punible, y no pitó ese penalti. A partir de aquí parece que reaccionó un poquillo los Cortijillos. El Ubrique Unión Deportiva también levantó un poco el pie del acelerador, aunque todavía tuvo el Ubrique Unión Deportiva ocasiones de ampliar esa distancia, sobre todo, ya decimos, jugadas que venían desde la banda izquierda. En el minuto 37 Álvaro se iba de dos defensas sobre la misma línea de fondo y su tiro lo mandaba a córner Ramón, un buen tiro fuerte y bueno, que a punto estuvo de convertirse en el gol de la tarde. Álvaro fue una auténtica pesadilla por la izquierda, su defensor Guille, la verdad que poco pudo hacer en esta primera mitad porque prácticamente le ganó la partida en casi toda la jugada. Prácticamente podemos decir que desde ese penalti que pidieron los ubriqueños y sobre todo el público, el conjunto de los Cortijillos, que, insistimos, se vio noqueado, pues ya comenzó con una actitud algo más rullera, ¿no? Con el objetivo de sacar del partido a los jugadores ubriqueños. No lo consiguieron, pero lo que sí consiguieron es, en el único despiste de la defensa ubriqueña, acortar distancia en el minuto 49. En este caso fue Alex el que se aprovechaba de un balón en el área ubriqueña para revolverse y marcar por bajo el 3-1. En ese momento, ya decimos, el juego del Ubrique Unión Deportiva pues no fue el mismo que en la primera media hora, y también provocado por las continuas faltas y ese juego brusco del conjunto de los Cortijillos. Aún así se fue el partido al descanso Y ya en la segunda mitad cambió totalmente el guión. El Ubrique ya había hecho los deberes y tampoco... también se podía esperar una cierta reacción del Cortijillo. En este caso no hubo reacción del conjunto visitante, que siguió con ese juego primario, podríamos decir, del patadón para adelante, del cual también se contagió en exceso el Ubrique Unión Deportiva, y el resultado fue pues que las ocasiones brillaron por su ausencia, que el juego estuvo más trabado, que hubo más físico en esta segunda parte, y que por lo tanto poco fútbol vistoso. Aún así llegaron las ocasiones, por ejemplo en el minuto 60 del partido, en el 58 mejor dicho, era Pani, el jugador del Cortijillo, el que tuvo una gran ocasión para poner el 3-2, para cortar distancia. Se quedó solo ante Alberto y mandó su balón alto. Dos minutos después Alberto paraba en dos tiempos un remate de cabeza tras una falta lateral que sacó el conjunto de los Cortijillos, y que, bueno, remató el delantero de los Cortijillos totalmente solo, pero ahí estaba Alberto para atajar el balón. Y lo último destacable en cuanto a ocasiones, pues a 15 minutos del final, un remate de cabeza de Peluca tras un centro de Mario, un remate que se fue rozando el palo y que a punto estuvo de convertirse en el 4-0. Así quedó el partido. Eso es lo que podemos destacar del encuentro de ayer, los que estuvimos viéndolo desde la grada. Pero otra historia es la que se ve desde el mismo terreno de juego, y es lo que vamos a conocer con el protagonista en el día de ayer, de Antonio Domínguez, que lo tenemos al teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Nueva victoria en casa y esta fraguada de nuevo, al igual que la semana pasada, en un inicio brillante del equipo que completó una primera parte muy buena, ¿no? Pues sí, salimos la primera parte bastante fuerte, con mucha intensidad, sobre todo robando balones en el centro del campo, que nos permitían salir rápido a la contra. Y bueno, parece que llevamos dos jornadas saliendo al terreno de juego bastante intenso, y nos está saliendo bastante bien. Porque ayer prácticamente desde el primer minuto se sucedieron las ocasiones y la cada llegada del Ubrique Unión Deportiva daba sensación de peligro, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Miguel nos recalcó antes de empezar el partido que utilizáramos mucho el juego por bandas, porque tenemos hombres peligrosos en ambas bandas, y así lo hicimos. Y creo que la mayoría, el 90% de las llegadas que tuvimos en la primera parte, los primeros minutos, fueron tanto por banda derecha como por banda izquierda. Un rival que al menos dio la sensación de que la primera mitad se vio superado por el Ubrique Unión Deportiva, y que, bueno, una vez que se dio cuenta de que ya iba perdiendo 3-0, ya se empleó con, podríamos decir, un poco de dureza. Sí, yo quería decir, sin faltar respeto, que seguro que no, pero bueno, el árbitro estuvo bastante permisivo con su juego. Porque ellos en la primera parte, desde el primer minuto, se hartaron, vamos, de darnos sin balón, con balón, entradas muy peligrosas, y que, por ejemplo, a Carlos lo lesionaron, vamos, en el minuto le un crimen en la cara, y el árbitro pues no cortó la raíz, y eso le dio pie a ellos a emplearse con dureza. Y claro, ese fallo del árbitro principalmente, porque si tú no cortas, no cortas desde ya, desde el primer aula que haya dura, pues se te viene todo encima después. Totalmente de acuerdo, Antonio, precisamente lo queríamos comentar contigo, porque llamaba la atención que un partido en el que vais ganando con 3-0, el otro equipo se emplee con esa dureza, y nosotros insistimos en el mismo diagnóstico. El colegiado fue el que en este caso no supo parar a tiempo lo que podía haber sido un partido plácido para él, ¿no? Claro, es que esa es la clave, que hubo dos, es que fue la de Carlos y después una Lobo, que fue en un tiempo de 5 minutos, en poco tiempo, entre las dos entradas, que no enseñó ni... Bueno, la de Carlos creo que enseña amarilla, pero que era más roja que amarilla, y es que, ¿sabes? Eso nos perjudicó bastante. porque ellos lo que les daba pie a seguir con su juego brusco y así cortar nuestra jugada ofensiva. De hecho, Lobo se fue con un recuerdo en la espalda en forma de taco, de un pisotón que recibió precisamente. Viendo cómo se emplea el cortijillo, no sé, Antonio, se intuye que puede ser un rival difícil en su casa, ¿no? Si se comporta aquí así, habrá que verlo allí, sí, ¿no? Claro, si basa en su juego en la intimidación, digamos, pues en su casa pues mucho más, está claro, y parece que allí pues van a sacar los puntos, las victorias, a través de ese estilo de juego, pero vamos, nosotros llevamos muchos años jugando a esto y como se suele decir, en plaza peor hemos toreado, así que... En tu caso, precisamente, el partido de ayer fue de pelea durante todo el encuentro con sus defensas veteranos que, como decimos, repartieron bastante leña, ¿eh? Pues sí, sobre todo el central número 5. El 5. Uh-huh. Que no sé si es porque le faltaba físico, yo qué sé, pero iba sin balón, al choque, a toda. Y yo creo que lo que quería era, tanto a mí como a los demás compañeros, sacando del partido, provocar una tarjeta roja, pero bueno, era su estilo de juego y nosotros no caímos en su provocación. Otra cuestión también que queríamos tratar es ese posible, más que posible penalti a Álvaro Coronil, que ayer pues por la banda izquierda en la primera parte estuvo muy, muy activo y bueno, al menos desde la grada pareció un penalti claro y parece que el colegiado fue el único que no lo vio, ¿no? Pues sí, es que fue clarísimo porque cuando recortó el típico penalti que del defensa de a la pierna y te barre, y fue clamoroso, vamos, y es que el árbitro, pues yo creo que daba la sensación de que no quería parecer casero. Y él, al tener esa idea en la cabeza, pues lo que hacía era todo lo contrario. Pitaba en contra del equipo de casa. Cuando no debes así, tienes que pitar lo más neutral posible, ¿no? Y el penalti, pero sobre todo yo de en muchas faltas en el centro del campo que a nosotros nos la pitaban y a ellos le daba vía libre. Ya decimos, desde luego no fue el mejor día para Odero Martínez, que fue el colegiado de ayer del partido. Bueno, ya, aparte de esa buena primera media hora, como hemos dicho, ellos acortaron distancia, ahí digamos en el único despiste prácticamente que tuvo la defensa ubriqueña en la tarde de ayer, y ya la segunda parte parece que os contagiasteis del juego trabado de ellos, ¿no? Y se pusisteis ese mono de trabajo. Y bueno, ocasiones hubo poquitas, tanto por un lado como por otro, ¿no? Sí, la verdad es que a raíz del minuto 30 de la primera parte bajamos la intensidad. Y eso lo notamos, vamos, todo desde el banquillo, del entrenador hasta los que estábamos jugando, que bajamos en intensidad y eso les dio pie a ellos a dar pasos hacia adelante, ¿no? Y la segunda parte, pues, como es normal, ganando 3-0, tampoco es que vayamos a volvernos locos y a querer meter goles. Salimos un poco a la extensa, a ver si en una contra le podíamos coger, pero ellos no querían hacerse con el balón y lo que su juego fue dar pelotazos para arriba y a ver si cazaban una. Antonio, segundo hat-trick consecutivo. Ahora podemos decir que estás en racha, ¿eh? Pues sí, estoy en racha. Segundo, ya decimos, te conviertes con estos tres goles el tercer máximo goleador de la categoría. Supongo que el mejor arranque en estas últimas temporadas. Ya nos dijiste hace ya pues prácticamente 3-4 semanas que bueno que te sentías bien y que cuando se dan las circunstancias tales como que el equipo va bien, que físicamente también te encuentras bien, pues los resultados no tardan en llegar, ¿no? Sí, lo principal de esta racha es el trabajo y que con trabajo todo se consigue. Está claro que si tú en los entrenamientos no te exprimes al máximo y no intenta hacer todo lo posible por mejorar, pues esta raza, digamos, no llega nunca. Y también, hombre, es muy importante la confianza del entrenador, la confianza del equipo y el buen inicio liguero que estamos teniendo en conjunto. ¿Está claro? Pero vamos, que como hemos dicho con raza, y que llegará el día de la temporada que falle dos ocasiones y la falle y ya está, pero el fútbol así. Te decía que con los resultados, la verdad que llega todo y se ven las cosas todo mucho mejor, pero por lo menos aquí en casa sí estamos viendo a un Ubrique Unión Deportiva al que bueno, a los rivales le va a costar superar, ¿no? Y que ya no se derrumba con el primer contratiempo, como ocurría el año pasado. Pues sí, la verdad ya nos encontramos, sobre todo en casa, bastante cómodos. Primero porque estamos muy bien físicamente, la verdad, porque la mayoría de los partidos los hemos ganado en la segunda parte, menos este último. Y eso el equipo, el físico, lo está notando mucho. Aparte de que en confianza, pues, estamos todos en un nivel muy alto y así lo estamos mostrando. Líderes, y además aumentáis esta semana la distancia sobre el segundo. ¿Nos los podemos creer ya? Todavía para mí es pronto. Todavía es pronto porque estamos en el primer tercio de la liga y se pueden dar muchos contratiempos, pero lo que sí es verdad es que hemos dado pie a la ilusión tanto de la afición como de nosotros. Los primeros ilusionados somos nosotros porque queremos conseguir como sea ya de una vez el ascenso y hombre, la ilusión está ahí, pero todavía queda mucho. Hombre, hay que seguir trabajando. Hemos dicho que el arranque ha sido inmejorable. Pero si es por exigir, y digamos, para llegar a la llamada excelencia, ¿no? Todavía nos queda por ver ese partido en casa, un buen partido completo, con las dos partes, con los dos periodos en los que el equipo esté al máximo nivel, ¿no? Pues sí, al terminar ayer el partido, hombre, está claro que estábamos contentos por los tres puntos, porque al fin y al cabo es por lo que juegan, ¿no? Por ganar los tres puntos, pero sí que nos quedamos con la sensación de que quizás este partido, el día de ayer, hubiese sido un buen día para tener 90 minutos, contenta la afición y disfrutar nosotros también dentro del campo. Pero las condiciones no se dieron así en la segunda parte, pero llegará, seguro que llegará el partido. Nosotros estamos también seguros. Y ya dos cosas para terminar. La primera, muy buena entrada ayer, mucho público y que además os supo agradecer el trabajo y el sacrificio y entender pues cómo se os puso el partido en esa segunda mitad, Pues sí, la verdad que el público le tenemos que agradecer todo porque está respondiendo de una manera fantástica. También es motivado por los resultados que estamos consiguiendo y un inicio ligero, pero la verdad que el público está respondiendo estupendamente y es de agradecer, y las victorias son tanto mérito nuestra como de ustedes, porque a ti también te incluyo, y eso es para agradeceroslo, vamos, por siempre. Y ya por último, el nueva salida del domingo a Medina Sidonia, dicen que un campo complicado, ¿qué rival esperáis? Pues dicen que el campo allí ellos lo aprietan mucho, un estilo, digamos, al cortillo, de juego brusco y mucho físico. Y en estas categorías todos los partidos fuera de casa son difíciles. Tenemos el ejemplo de Paterna, que fuimos allí y Paterna era el último clasificado y, vamos, nos costó sacar los tres puntos una vida. Así que nos esperamos un partido muy difícil, muy muy luchado, sobre todo en el tema físico, y esperemos que salga todo bien. Pues es lo que esperamos nosotros, porque ahora estamos encantados por la situación en la que se encuentra el equipo, e insistimos, líderes de esta segunda andaluza tras la disputa de estas 10 primeras jornadas. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias nuevamente por habernos atendido, la enhorabuena, no solo por la victoria del equipo, sino por esos tres goles que firmaste en la tarde de ayer, y nada, a seguir con la racha, ¿eh? Pues muchas gracias, tú. Muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Pues el Ubrique Unión Deportiva se presentó ayer con este 11 titular, Alberto en la portería, con Mario, Álvaro, Carlos Gil, Lobo, Pedro Pablo, Juanmi, Fran, Álvaro Coronil, Paco y Peluca. Ese fue el 11 titular. Muy pronto tuvo que cambiar de planes Miguel Domínguez porque, acabamos de hablar con Antonio, Carlos Gil sufrió una patada en la cara en los primeros compases del partido, por lo que tuvo que ser sustituido. Por Chávez también jugarían con el paso de los minutos, aparte de Chávez, Aníbal, Juanpe, Lolo y Raúl. Benji estuvo en la portería y digamos de portero suplente en el banquillo, y ese fue digamos la convocatoria que tiró en el día de ayer Miguel Domínguez. Y por cierto, vamos a hacer esa referencia a esa tabla de goleadores. Ahora mismo el máximo goleador de la categoría es Alberto Trujillo, del Facinas, que conseguía dos goles este fin de semana. Tiene 16 goles. Juan Manuel Quintero del Tarifa tiene 11 goles, lo mismo que Antonio Domínguez, lo mismo que Peluca, 11 goles en tercera posición. En cuarta está Paco, también del Ubrique Unión Deportiva, con 7. La diferencia es que el primer, el máximo goleador de la categoría, Alberto Trujillo, ha conseguido 4 goles de los 16 de penalti, 2 de los 11 ha conseguido Juan Manuel Quintero de penalti, mientras que los de Peluca son todos goles de jugada. Nos quedamos con los resultados de la jornada de este fin de semana en esta segunda andaluza senior. La Salle 2, Facina 2, Alcalá del Valle 0, Juventud de Prado de Rey 0, Divina Pastora Sanluqueña 1, Atlético Sanluqueño B1, Alma de África 2, Espera 1, Puerto Real 1, San Bernardo 1, un muy buen resultado para el Ubrique Unión Deportiva, y también otro choque entre equipos de la zona alta, entre Tarifa y Algeciras, se saldó con victoria del filial algecireño, que ganaba por 0-1. Y cuidado con este Algeciras B, que vemos en la última jornada está consiguiendo muy buenos resultados. Lleva 4 victorias consecutivas que lo han aupado ahora mismo a la segunda posición de la tabla y a ser el principal perseguidor del Ubrique Unión Deportiva. Otros resultados: Rivera 2, Medina Balompié 3, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, y Barbate 2, Federico Mayo 2. Líder de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva, con 25 puntos. 22 tiene Algeciras B, 21 Tarifa, La Salle y Puerto Real, 17 Los Cortijillos, 16 Medina Balompié, Alcalá del Valle y Barbate, 15 San Bernardo, 13 Facinas, 9 Divina Pastora Sanluqueña y Federico Mayo, 7 Alma de África, 6 Atlético Sanluqueño, 5 Espera y Rivera, y 2 puntos Juventud de Prado de Rey, cerrando la clasificación. Pues el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, será el equipo del Medina Balompié. Ese será el próximo encuentro y esperemos que le dé continuidad el conjunto ubriqueño a este buen inicio de temporada. Recuerden, 10 partidos, 8 victorias, un empate y tan solo una derrota. Lleva al menos las 5 últimas jornadas sumando victorias el conjunto ubriqueño, puntuando, mejor dicho, porque hace 4 jornadas empató precisamente el conjunto del Ubrique Unión Deportiva, y el resto de partidos, el resto de partidos desde entonces los cuenta por victoria, lo cual pues nos revela esa gran racha del Ubrique Unión Deportiva senior. Y bueno, vamos a ver si, como estamos comentando, esa racha puede tener esa continuidad en la próxima jornada ante el Medina Balompié. Estamos mirando por aquí y pues la última vez que el empate ese del Ubrique Unión Deportiva ante el Facinas, que fue el pasado 15 de octubre. Desde entonces, todos los partidos los ha ganado el Ubrique Unión Deportiva. Seis y trece minutos, vamos a continuar con el repaso de la jornada, con los marcadores, con lo que hicieron los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Y en principio nos quedamos con el juvenil. Por fin entraba en escena el equipo que dirige Mario Villalba esta temporada tras dos semanas de descanso. La verdad que la categoría, esta cuarta andaluza juvenil, ha quedado un poco desolada porque ya a estas alturas, estamos hablando de la jornada 9, hasta cinco equipos se han retirado de la competición. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esta jornada, por ejemplo, en esta jornada se han disputado tan solo tres partidos. Y la que viene, porque da la casualidad que se enfrentaría, hay un cruce entre dos equipos que se han retirado, se podrían jugar cuatro. Es decir, como mucho, se van a jugar cuatro, cinco partidos por jornada y vamos a tener, como esta última jornada, por ejemplo, hasta cinco equipos descansando. Cinco equipos descansando. La próxima tendremos tres por esa coincidencia, pero va a haber jornadas en las que hasta cinco equipos van a descansar y tan solo se van a disputar dos o tres encuentros. Bueno, nosotros nos quedamos con ese partido del Ubrique Unión Deportiva ante el Olvera, un encuentro que terminó con empate a uno. Una primera parte donde apenas se crearon ocasiones de gol, las únicas jugadas de peligro llegaban a balón parado, de falta o de córner, y bueno, pues por parte de uno y otro equipo. Poca posibilidad de lucirse en estas circunstancias. El Olvera se adelantaba en el minuto 40 con un gol de córner con el que lograba el gol, con el que se iba al descanso con ventaja. Pero justo después del gol, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una buena ocasión para haber empatado y haberse ido al descanso con ese 1-1. Una buena jugada por banda que terminó en un centro al área. Pablo Moreno se quedó con todo a su favor delante de la portería, pero su tiro se fue rozando el larguero. En la segunda parte, con el 1-0 se fue el partido al descanso. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva quiso arriesgar, puso su defensa de tres y fue generando ocasiones ante un conjunto de Olvera que se limitó a defender e intentó salir a la contra, aunque solo lo hizo prácticamente a dos minutos del final en una jugada que finalmente no aprovechó. Mientras tanto, pues el Ubrique Unión Deportiva fue generando ocasiones. Se le anuló un gol de cabeza a la Mela. A Pedro Barragán se le fue un balón rozando el palo. Mario fue objeto, según nos comentan, de penalti que el colegiado no pitó. Barragán de nuevo tendría otra nueva ocasión, mientras que el Olvera la tuvo en el minuto 88. Prácticamente fue un asedio del Ubrique Unión Deportiva en esta segunda mitad, pero claro, el conjunto ubriqueño no logró perforar la portería. Metido ya en el descuento, en el minuto 94, a pocos segundos de que el árbitro pitara al final, el Ubrique Unión Deportiva botó una falta desde el centro del campo, la sacó en este caso Cristian, con todo el equipo metido en el área del Olvera, a excepción del portero del Ubrique Unión Deportiva, esperando pues un rechace o un balón suelto en el área, aprovechar ese balón en largo, que la verdad que fue muy bien colocado, de tal manera que Antonio Jesús Rodríguez, con apenas rozar el balón, con apenas peinarlo, conseguía el gol del empate. Delirio, porque al menos se salvó un punto en este partido. Victoria, por lo tanto, del Ubrique Unión Deportiva. Victoria, perdón, empate del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que jugó con los siguientes, con la siguiente expedición, fue la que desplazó hasta Olvera. Pedro Pazo en la portería, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Pedro Barragán, Pablo Moreno, Juan Carlos López, David Ramírez, Pablo Lobo, Carlos Benítez, Cristian Marchante y Juan Ramón Villanueva. También estuvieron Alejandro Orellana, Álvaro González, Alejandro de la Torre, Mario Dueñas, Juan de Dios Venegas, Antonio Gómez Oñate y Antonio Jesús Rodríguez, que como decimos fue el autor del gol que le dio el empate, le dio el punto a su equipo. La jornada, como comentamos antes, tan solo 3 partidos. El Amigo de la Cruz Roja 1, Comarca de Jerez 1, y el Marianistas 3, Bornense Atlético 2. El otro fue ese empate a 1 entre el Ubrique y el Olvera. La clasificación la encabeza el Pueblo Nuevo, La Granja, con 13 puntos, 12 tiene Espera, 11 Amigos de la Cruz Roja, 10 Guadalcacín, 9 Marianista, 8 Olvera y el Ubrique Unión Deportiva, 8 puntos en séptima posición. 6 Comarca de Jerez, 3 Bornense Atlético y 1 Jerez Club Balompié. Cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete B con 0 puntos. Tiene truco esta clasificación porque, por ejemplo, el equipo del Pueblo Nuevo ha jugado ya 6 partidos, 7 el Amigo de la Cruz Roja, mientras que conjuntos como el Ubrique Unión Deportiva o el Espera han jugado 5. Marianistas 4. Ahora mismo hay un desbarajuste, como decimos, a consecuencia de la retirada de los equipos. Para que se hagan una idea, la semana que viene descansan Amigos de la Cruz Roja, por el nuevo La Granja B y Jerez Balompié. Se jugarán 4 partidos, el Espera Olvera, el Ubrique Unión Deportiva Guadalcacín B, que ya tiene hora, será el domingo a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, el Escuela de Fútbol Paquete B Marianistas y el Comarca de Jerez Bornense Atlético. Pues así están las cosas en esta categoría, en esta cuarta andaluza juvenil. Isn't life such a mystery? I'm in love. Vamos a quedarnos ya con la categoría cadete, donde el partido del Ubrique Unión Deportiva también terminó con empate a 1, aunque el sentimiento más agridulce que el que pudieron tener los juveniles, por una sencilla razón, que fue al Ubrique Unión Deportiva al que le empataron en los minutos finales. 1-1 ante el UEA Sierra de Cádiz, y además curioso porque los dos goles fueron de ubriqueños, el del Ubrique Unión Deportiva de Fernando Aranda y el del UEA Sierra de Cádiz de José Antonio Parra, que el año pasado estaba en la disciplina del Ubrique Unión Deportiva, precisamente en este equipo, y ahora pertenece al Sierra de Cádiz, UEA Sierra de Cádiz, como otros ubriqueños, por ejemplo Jesús Mateo o Álvaro Prieto, que son ubriqueños que pertenecen a este UEA Sierra de Cádiz. En este caso, el partido pues lo planteó el Ubrique Unión Deportiva siendo consciente de sus carencias, pues con un toque defensivo, podríamos decir, un sistema que le impidiera a su rival crear ocasiones de gol y que le también permitiera salir a la contra del conjunto ubriqueño. De hecho, en el minuto 10 ya se puso ganando con el gol de Fernando Aranda. Un par de llegadas más tendría el Ubrique Unión Deportiva, mientras que el UEA Sierra de Cádiz fue incapaz de romper el entramado defensivo del Ubrique Unión Deportiva. Un remate de cabeza en esa primera mitad, pero apenas llegaron a inquietar la portería ubriqueña. El mismo guión se siguió en la segunda parte. Aquí ya el UEA Sierra de Cádiz lo intentó más con tiro lejano. Y bueno, el Ubrique Unión Deportiva tuvo alguna también ocasión en las botas de Miranda, por ejemplo, una ocasión que se le fue el balón rozando el palo. En el minuto 85 llegaría el gol del empate, obra de José Antonio Parra, y acto seguido tuvo una gran ocasión el UEA Sierra de Cádiz para haberse adelantado y haber logrado el 2-1, pero no lo hizo, no la materializó. Y, curiosamente, justo después fue el Ubrique Unión Deportiva el que tuvo la ocasión, un mano a mano de Fernando Aranda, que no supo resolver. Y, a continuación, otra jugada del UEA Sierra de Cádiz. Es decir, los últimos minutos pudieron dar los 3 puntos a cualquiera de los dos equipos al que hubiera estado más acertado. Ninguno los tuvo y, por lo tanto, el partido terminó con empate a 1. El Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente equipo: Javier Gómez, Marcos Monterrubio, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral, Fernando Aranda, Alejandro Rivera, Valentín Fernández y Emilio González. También jugaron Carlos de la Torre, Giovanni Semontiel, Francisco Javier Pérez González, Miguel Jiménez, Mario Mateos y Cristóbal José Amaya Ruiz. La jornada nos dejaba además estos resultados en este grupo 3 de la tercera Andaluza Cadete. Afición Jerecista 2, Villamartín 9, Olvera 5, Arcos 1, Florida 1, Espera 0, Alcalá del Valle 0, Veterano Jerez B 0, Gédula Balompié 3, Puerto Serrano 1 y Escuela de Fútbol Paquete 3, Club Deportivo Atlético San José 3. Villamartín lidera la clasificación con 18 puntos, 17 tiene Veteranos Jerez B, 16 Puerto Serrano Atlético y Olvera, 13 Florida y Alcalá del Valle, 12 Espera, 12 UEA Sierra de Cádiz, 9 Gédula Balompié, 8 Trebujena y Atlético San José, 7 puntos Ubrique Unión Deportiva, 6 Escuela de Fútbol Paquete, 3 Arcos B, cierra la tabla afición jerecista con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida Club de Fútbol. El que se dio un festín de goles el pasado sábado fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil. 13-0 venció al Trebujena. Goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de Manuel Benítez, Pablo Menacho en 3 ocasiones, Álvaro Villalba, Alejandro Román en otras 3 ocasiones, Francisco Yucia, Álvaro Coronel, Cristian Mateo, Julio Mateos y Álvaro Fernández. El Ubrique Unión Deportiva, que nos comentó que quizás viendo la posición en la tabla del Trebujena, pues esperaban algo más de este equipo, pero esto no quiere decir que quizás el Ubrique Unión Deportiva completara el sábado el mejor partido desde que comenzara la temporada. El equipo presionó arriba desde el minuto uno, los jugadores muy concentrados, muy metidos, los cambios apenas se notaban. Sin duda el partido más completo que ha hecho el equipo, como decimos, desde el inicio de temporada. Una primera parte para embarcarla, la segunda parte ya bajó un poquillo el físico y aún así siguió generando ocasiones y logrando goles. Al descanso se fue el partido con un 6-0. Le salió todo, partido redondo para el Ubrique Unión Deportiva, que jugó con el siguiente equipo: David López Núñez, Adrián García Moreno, Manuel Ordóñez, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Alejandro Roldán, Julio Mateos, Álvaro Coronel, Álvaro Fernández y Pablo Calle. Ese fue el once titular. También jugaron Sergio Jiménez, Cristian Mateo, Leandro Coronil, Alejandro Román, Álvaro Villalba y Álvaro Garcés. El equipo que lograba ese 13-0 en una jornada en la que se dieron los siguientes resultados: afición jerecista 1, Villamartín 3, Olvera 2, Arcos 1, Florida 0, Espera 1, Alcalá del Valle 6, Veteranos Jerez 0, Gédula Balompié 3, Puerto Serrano Atlético 2 y Escuela de Fútbol Paquete 1, Atlético San José 10. El Alcalá del Valle es el líder, tiene 22 puntos, tiene 22 puntos, 18 puntos. Tiene el Ubrique Unión Deportiva en segunda posición, lo mismo que Olvera, a 3 puntos del conjunto alcalaíno, eso sí, Olvera con un partido menos. 15 tiene el UEA Sierra de Cádiz B y el Trebujena, 13 Villamartín, 12 Espera y Florida, 10 Gédula Balompié, 9 Arcos B y Atlético San José, 6 Puerto Serrano, afición jerecista, también tiene 6 puntos, y 0 puntos Veterano Jerez y Escuela de Fútbol Paquete. Y el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva en esta jornada será el Puerto Serrano Atlético, así que tendrá que desplazarse hasta Puerto Serrano. Vámonos con el Ubrique Unión Deportiva Levín, que ganaba 6-2 al Bornense Atlético en esta jornada. Los 6 goles obras de Nicolás Sánchez, Nicolás López, 2 goles, Antonio Coveñas y Francisco Javier Rivero, otros 2 goles. El Ubrique Unión Deportiva, que llegó a ponerse con un 3-0 en el marcador, prácticamente en 20 minutos, y ante el descanso el conjunto del Bornense Atlético lograría cortar distancia hasta el 3-2. Con 3-2 se fue el partido al descanso. Minutos de relajación por parte del Ubrique Unión Deportiva que le impidieron irse con una ventaja más holgada. Sin embargo, en la segunda parte, pues el Ubrique Unión Deportiva consiguió otros 3 goles. El conjunto ubriqueño es superior y obviamente dándole minutos también a los menos habituales. Son equipos con muchas fichas, tanto el Alevín como el Benjamín. Por lo tanto, tienen muchos jugadores, hay que repartir los minutos entre todos. Jugaron Mario Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Nicolás López, Álvaro Rodríguez y Ricardo Galán. También lo hicieron Fernando Sánchez, Francisco Javier Fernández, Daniel Borges, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Diego Pulido y Jaime Fernández Clavijo. ¿Qué nos dejó la jornada? Pues estos resultados. Comarca de Jerez 4, Pueblo Nuevo La Granja 1, Gedura Balompié 3, Afición Jerezista 2, Escuela de Fútbol Paquete 2, Veterano Jerez 12, Federico Mayo 3, Arcos 9, Puerto Serrano Atlético 9, Florida 1, Villamartín 3, Alcalá del Valle 3, Huea Sierra de Cádiz B 1, Liberación 1 y Espera 4, Florida Club Deportivo 2. Comarca de Jerez lidera la tabla, 27 puntos, 25 Liberación y Alcalá del Valle, 22 Villamartín, 21 Puerto Serrano Atlético y Gédula Balompié y Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 20 Huea Sierra de Cádiz B, 15 Pueblo Nuevo La Granja B, 13 Veteranos Jerez B y Afición Jerezista, además del Espera, 12 Arcos B, 6 Florida Club Deportivo, 6 Bordense Atlético y cierra la tabla pues con 3 puntos Florida, Club de Fútbol, Federico Mayo, también con 3 puntos y Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será un equipo siempre complicado, como es el conjunto del Alcalá del Valle, el Club Deportivo Alcalá del Valle. Que es tercer clasificado, como hemos comentado. Nos quedamos con el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que en este caso ganaba 8-3 al Bornense Atlético. 8 goles, obras de Iker Pérez 2, Jorge Coronil 3, Juan Carlos Vilche, Adrián Trujillo y Esteban Martín. Un partido donde el Ubrique Unión Deportiva siempre marcó la diferencia, siempre llevó la iniciativa. De hecho, al descanso se fue con ventaja de 7-2, con el partido ya prácticamente resuelto. En la segunda parte fue menos vistosa, se dieron minutos, como hemos dicho, a los menos habituales y se lograron 2 goles más, uno por parte del Ubrique Unión Deportiva y otro por parte del Bornense. Mucha diferencia entre ambos equipos. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Juan José Manzano, Juan Carlos Vilche, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Esteban Martín, Cristian Maza, Jorge Coronil. También Adrián Villa, Giovanni Jaén, José Antonio Pacheco, Raúl Benítez, Noel Sevilla, Bartolomé Alejandro Orellana y José Luis Ichacón. Lo que se refiere ya a la jornada, en este grupo 8 de la tercera andaluza Benjamín, fueron los siguientes: Escuela de Fútbol Paquete 0, Veteranos Jerez 4, Guadalcacín 2, Arcos 8, Puerto Serrano 0, Atlético San José 4, Villamartín 3, Alcalá del Valle 4, Jerez Deportivo Fútbol Club 2, Liberación 6 y Pueblo Nuevo La Granja B 4, Florida 4. Ubrique Unión Deportiva es el líder, tiene 27 puntos, 22 Arcos A y Comarca de Jerez, con un partido menos, eso sí. 19 Villamartín, 18 Liberación, 17 Alcalá del Valle y Pueblo Nuevo La Granja, 15 Atlético San José, 10 Marianista y Florida Club Deportivo, 9 Jerez Deportivo Fútbol Club A, 7 Puerto Serrano Atlético, 6 Guadalcacín y Veterano Jerez, 3 Bonense Atlético, cierra la tabla con 0 Escuela de Fútbol Paquete. Próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, desplazamiento a San José del Valle. Y ya por último nos quedamos con la categoría pre-Benjamín, donde también se ganó este fin de semana. Victoria del Ubrique Unión Deportiva por 5-3 al conjunto jerezano del Zona Sur. Los 5 goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de Jesús González en 2 ocasiones, David Domínguez en otras 2 ocasiones y el otro fue obra de Leandro Engago. El Ubrique Unión Deportiva, que se adelantó pues muy prontito en el minuto 3, aunque empataría con gol en propia meta de Darío Ruiz, 1-1. Los 2 goles de David Domínguez pondrían al Ubrique Unión Deportiva por delante con ese 3-1 antes del descanso. Tras el descanso, pues otros 2 goles dejaban el marcador en un 5-1 y en los últimos minutos recortó distancias el equipo jerezano. Jugaron Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez Jiménez, Jesús González y David Martín también tuvieron su ocasión de participar. Javier Bautista, Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Mario González. En lo que se refiere ya a los resultados de la jornada, fueron estos. Villamartín 3, Veteranos Jerez 5 y Amigo de la Cruz Roja 6, Gédula Balompié 1. Bueno, pues hubo un partido del que no ha trascendido todavía el resultado. Y la clasificación está así: San José Obrero líder con 15 puntos, 12 Pueblo Nuevo La Granja y Veteranos Jerez en segunda y tercera posición. Arcos es cuarto con 9 puntos, los mismos que Ubrique Unión Deportiva en quinta posición. 7 Villamartín, 6 Amigos de la Cruz Roja de Jerez, 6 también Florida Club Deportivo, 4 Zona Sur, 3 Bornense Atlético y 0 puntos Gédula Balompié. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta a Veteranos Jerez. Y antes de despedirnos, comentar que en lo que se refiere a la tercera división, estos fueron los resultados que se dieron en esta jornada en el grupo 10, donde militan equipos o de la Sierra, como es el Arcos, o en el que hay jugadores ubriqueños, que también es el Arcos o el Guadalcacín. Pues al Arco le fue bien, ganó 0-1 a Lebrijana a domicilio, jugó Gaby, mientras que también no le fueron las cosas al Guadalcacín, que cayó con el Atlético Saluqueño. Sí jugó Panzi en este partido. El Guadalcacín es octavo con 19 puntos, el Arcos un décimo con 18. El líder es el Cádiz B con 26 y ahora mismo la zona de fase de ascenso la marca el Sevilla C con 22 puntos. La próxima jornada el Arcos se enfrentará al Jerez Deportivo, mientras que Guadalcacín recibe al Cabecense. En lo referente a la primera andaluza, hay que destacar que este fin de semana el conjunto del Chiclana Club de Fútbol, en el que milita Panadero, ganaba 0-4 a Chipiona. Precisamente dos de esos cuatro goles fueron obra de Panadero. Otros equipos de la categoría, el Villamartín cayó 4-0 ante el Vejer Balompié, mientras que el Gédula también perdía 2-5 ante el San Fernando B. Chiclana tiene 25 puntos, 25 tiene Trebujena, 21 Jerez Industrial, 20 Bazán. El Villamartín es sexto con 17 puntos y el Gédula es decimocuarto con 8. La próxima jornada el Chiclana se mide precisamente al Gédula, mientras que el Villamartín recibe al Jerez Industrial. 6:35, no hay tiempo para más. Nosotros volveremos mañana martes, más quisiera yo volver la semana que viene, mañana martes a las 5:30 con el resto de la jornada deportiva. Hasta entonces, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana.